Me seduces con tu forma de quererme, me convences de la forma en que me amas. Acércate, dame tu amor. Acércate y abrázame otra vez. Y es que no puedo escapar de tu ternura. Y es que ya formo parte de esta tu conquista. Acércate, dame tu amor. Acércate y abrázame otra vez. Como lo hiciste esa primera vez, será el recuerdo que nunca olvidaré. Es que no puedo escapar de tu ternura. Y es que ya formo parte de esta tu conquista. Acércate, dame tu amor. Acércate y abrázame otra vez.